regresamos a Kinder Machine y quiero corregir que la banda era State of Union, no State of Mind. Sí, señor, sí, señor. Creo que me fue cuando, la bola. Cuando uno mete la pata es bueno sacarla, así que no, pero es algo que suele suceder, así que no hay problema, muchachos. State of Union es la banda, que tiene hasta un video. Es un tema bien discotequero este. Sí, discotequero el Radio Man, y tiene un video que es como medio yankee en el desierto. Buena banda. Pero le recordamos que vamos a tener un gran especial de Rammstein al final del programa, con sus mejores temas y parte de la historia de la banda, para que nos preparemos para mañana. Para mañana, yo creo que ya hay gente afuera, ¿eh? Yo creo que yo voy a llegar mañana, bueno, yo voy a Calucha, ¿no? Sí. La radio no se puso con más dinero. No se puso con más luquita. Así que... Y Dan pensaba ir a agarrarme con los pelados, pero mejor no. Mejor me voy a ponerme en Calucha, así que si alguien me ve, dudo que me conozca, pero... Anyway. Espero ver a esta gente conocida por ahí. Sí, yo creo que ese carrete va a estar muy bien. Vamos a estar bueno. Tuiteando también. Y posteriormente, muchachos, con su entradilla en la mano, pueden entrar a Garbage, que sería posterior al concierto ahí a seguir danzando. Sí, y el día viernes se viene Factory, también con un especial de Rammstein, ahí en el Valle Du. Así que se viene harto Rammstein para. Sí, vamos a tener guitarras para tirar para arriba. Para los que le pedían guitarra, ahí van a tener ahí su buena mezcla de crossover. ¿Nos vamos con otra bandilla con o música, tiene algo más usted? Seguimos con la música entonces. No. Tenemos a la banda Battery Cage con el tema Anti-Ángel. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. escuchando Dark Machine. Machine. Regresamos aquí a Dark Machine después de haber escuchado a Battery Cage con el tema Anti-Angel. Les recordamos que, dejándose de broma, bueno, va a ser un poco algo de broma, desde diciembre vamos a estar transmitiendo desde la costa de la playa, la costa, y... pero vamos a tener también unos programas especiales. Sí, que va a ser... se nos viene claro. Villancico CBM con... De hecho, se viene Dark Machine Navidad, Dark Machine Christmas, sí, y Dark Machine Año Nuevo. Año Nuevo. Sí, vamos a tener unos especiales bailables, ultra bailables aquí en Dark Machine, sí, para que... para que reciban el próximo año de la mejor forma, de la mejor manera, ahí bailando todos los muchachos que nos escuchan. Y como anunció Pato, vamos a tener a los villancicos, sí, industriales. Vamos a entrevistar a Rudolf y a Santa, vamos a tener acá. Estamos viendo la posibilidad de entrevistar a Santa. De hecho, a Santa ya vamos a hacer un pedido para que nos traiga para esta Navidad. Sí. Le voy a pedir una antiparra y una mascarilla para las fiestas industriales. Y que el próximo año se sigan sucediendo los carretillos y que vengan bandas. Muchas bandas el próximo año. Así que ya saben, vamos a tener especial navideño y especial de fin de año. Bien cargado diciembre. Y además que nos vamos a ir a la costa también. Vamos a llegar un poco en la despedida. Sí, nos vamos a ir a la costa. Porque sí, de hecho, recordamos que este programa va a durar hasta la segunda semana de enero. Sí, ahí vamos a la despedida. Vamos a tomar vacaciones. Y para dejarlo descansar y quién sabe si volveremos. Si volveremos. A ver si nos quedamos en otra radio, que nos están haciendo pedidos de la concierto, a futuro. Ahí vamos a manejar si nos quedamos online o salimos. Recordemos, Pato, el evento de la radio. El evento de la radio de la alternativa online, que sería la próxima semana, señores. Esto sería el primero es el lanzamiento. No. El lanzamiento oficial, la transmisión oficial de la alternativa online, que viene con el nuevo diseño en la página de internet. ¿Y la fiesta cuándo y es? La fiesta, el carretillo, ¿cuándo es, Ceviche? El 4 de diciembre tenemos el carretillo en Idarrázaval. En Idarrázaval. ¿En el bar Ático? No, vamos a anotarlo. ¿Cómo Rock se llama? Addiction Rock Bar. Addiction Bar. El 4 de... El día 4 de diciembre. Eso sería la próxima semana y tenemos tres banditos. Y la raza va al 18-20, dice Ceviche. Las fiestas ochentera y noventera. Al lado de Don José, el caballero de los perros chicos. Claro, es una fiesta ochentera y noventera. Pero rock, para todos los rockeros ahí. Vayan y apoyen a la radio, sí, por favor. Sí, apoyen a la radio. Y tenemos bandita en vivo también, pues así tenemos la bandita Firulete. No, Firulete. Tenemos hasta Panorama. Va a estar Hirohito y su combo. Maquiavela. Y vamos a tener al Orfeón. Todavía no sabemos si es de Carabineros. Va a estar Cajain. Duke Knox y entre otras va a estar Complex. Puro fallecido. A Ebemi. Bueno, esperemos que alguna de esas bandas retome y hablando totalmente en serio, retome, porque por ejemplo Réplica también es una muy buena banda que no sé por qué mierda se disolvió. De hecho, hablando de banda, Canatran va a delonear mañana a Ramstein. Ojo, adivina quién canta. Pero canta un puro tema. Sí, pero ¿quién canta? Canapé. Iván, Canapé. Sí. Yo no sé cómo se puede hacer. Va a tocar una nueva sangre que va a cantar. Sí. Eso va a cantar, pero las demás las canta otro vocalista. Creo que está escrita nuevo por él, eso. Sí, está escrita por él. ¿Qué tema lo va a cantar? No, bueno, oye. El nuevo vocalista. No, yo creo que un aquí fuera de broma, un saludo a Iván, porque puta que es movido el gobernador. Siempre. Es movido. Nunca queda mal con nadie. No, él es movido, no, sí. No. Primero le tira a Dardo y después no. Yo cuando le soba el lobo. No, cuando son así, vamos, cuando la tengo que criticar, me critico. Carga la gente así, me carga. Me hago la música mejor. Bueno, ya les dijimos del carretillo de la próxima semana de la radio, ¿cierto? Se lo dijimos. Sí. Tenemos tres bandas en vivo, Panorama, Maquiavela y Orfeón. Tenemos la tabla de Armachín. La tabla de Armachín. Aquí en el Parcultura. Y el martes 7. Se nos viene Itzeref. Ya poquita entrada, 7 lucas, muchachos, así que... a comprar la entradilla, así que para que apoyen el cuento ahí de Blondie. Va a estar muy bueno, estar eso. Bueno ese carrete. Y ahora nos vamos a la música. Nos vamos a seguir con el amigo tema musical. Pato. Y venimos con dos banditas, una banda nacional, señores, de nuestro amigo bailarín Soto Vanelli. Cristian Diebraut. Y tenemos a G8 Sibel. Con el tema Architecture, que es del disco debut de esta banda alemana. Así que nos vamos con los chilenos de Diebraut, que próximamente se van a presentar en el Waygotic Treffen, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando. Ich bin Totengräber. Regresamos al programa Dark Machine después de haber escuchado Dark Civil con el tema Architect y a The Proud, la banda chilena más conocido como Bailarín y Soto Vanelli. Puta, que bailó Dark Machine. Soto bailó, bro. De las buenas bandas nacionales. Que la tuvimos acá. Que estuvo entrevistada aquí con nosotros. La tuvimos que acá. El próximo año va a estar en el Way Gothic 3 junto a Ariel Núñez. Con su power. Y ahora vamos a tener lo que hemos prometido, que es el especial de Rammstein. El especial de Rammstein. Sí, muchachos. Para que preparen mañana su... Su bototo ahí para a bailar. Ojalá que esté bueno la mañana. Tengo harta fe al show. Bueno, viene con harto fuego, como es lo acostumbrado por Rammstein. Harta biotecnia. Sí. Bueno, esta banda partió oficialmente el año 1994, liderada por Till Lindemann, que es en voz, Richard Krups, Oliver Riedel, Paul Lander, Christian Lawrence y Christoph Schneider. Till Lindemann, que era un ex nadador. Un ex clavadista, si no me equivoco, sí. Era un clavadista. Y también tocaba la batería en una banda punk, en su natal Alemania. Todos estos miembros eran como de la parte la República Democrática Alemania, claro, que era antes de la reunificación. Sí, y la ciudad se llama Rammstein, pero es con una pura M, ojo. Pero más que la ciudad, ellos como que toman el nombre, ahora que esta ciudad es llamada Rammstein, donde también ocurrió un accidente aéreo. Sí, ocurrió, eso fue en el año 1990. Fue un accidente que lo protagonizó una... Bueno, tres aviones y una escuadra italiana. Una escuadra italiana. Algo tricolórica. Sí, la banda... Y un poco jugando un tema polémico de que siempre ha sido su, su, su temática, como que tomaron un poco el nombre, sí, pero nunca fue un nombre que ellos quisieron poner como, como a su banda. No. De hecho la escribieron mal, la escribieron con otra M. Claro, pero... y ahí hay como también como su, su cuento que tenía que ver con el tema. Ah, la escuadrilla acrobática se llama Frese Tricolori. Claro. De hecho, ellos no se querían llamar Ramsey. De hecho, fue un nombre que quedó, el nombre que una vez hicieron cuando ganaron un concurso de banda, claro, era Ramstein no sé cuánto, claro, que significaba como accidente aéreo en esta ciudad. Pero ellos no querían llamarse Ramsey. O sea, no tenía como similitud con lo que había ocurrido en el año que mencionamos, ¿no? De hecho, uno de los nombres que ellos tenían pensado era Matter, que era el nombre de uno, claro, de los discos que vino después. Al tercer álbum. Claro, bueno, querían llamarse así, ¿eh? Pero después tiene que ver con un tema que, por ejemplo, le pusieron otra M porque la ciudad de ellos es Ramstein, pero con una pura M. Y eso fue en 1988 el accidente. Y ojo que con esa gota de M como que la palabra tenía otro significado, que era como piedra chocar, de embestida o chocar. Claro. Chocar, hundir, claro, algo así. Entonces, del sustantivo stein, que es piedra. Claro, como que... Entonces, claro, sería como una piedra de embestir, algo así sería más o menos el nombre traducido a nuestro español. Claro, y ellos en un comienzo, bueno, una de sus influencias que ellos reconocen ha sido de la banda OM y también de Alive. Y The Groups. Y The Groups también. Ellos tuvieron un problema legal con uno de los temas de The Groups. Sí. Bueno, que si bien es más electrónico el tema de The Groups, pero la similitud del riff es igual. Es prácticamente un plagio que si uno al escucharlo es demasiado similar, entonces tiene como mucha similitud. Bueno, de hecho, tuvieron que es por reconocer y hoy ahora van los créditos. Tema porque perdieron un tema legal. Por un tema legal que se perdió ahí. Y bueno, y era ultra obvio, la verdad. Sí, no, así era más que eso. Bueno, ellos participaron también en la categoría Mejor Interpretación de Metal en el año 1999 con el tema Duhas del álbum Censo y a los premios Grammy. Y en el año 2006 con el tema Mindtime del disco Rise. Y a mí lo que me llama la atención, disculpe Pato, de estas bandas alemanas que como que hicieron un poco alejarse del estilo yankee de música metalera, como que ellos quisieron, claro, crear su propio estilo al que llamaron dance metal, que como metal bailable. Que estaba The Group, y lo otro era cantar en su idioma porque Rammstein, claro, creo que tiene covers, que tiene covers solamente en inglés, pero los temas escritos por ellos y desarrollados por ellos son todos en alemán. De hecho, cuando ellos hay un tema, el Te Quiero Puta, que también está, claro, cantado que está en español. Ellos cuando partieron tenían tema en inglés, cuando participaron, claro, en un concurso de banda, sí. Pero después cuando se integraron otros músicos, sí, que fuera en alemán la letra. De productores y todo un tema ahí que fue como más de visión, la parte fashion de los tipos también, claro, cambió. Ahí se transformaron en una mega banda también les causó problemas con sus ex socios de OMP, que siempre se han mantenido la parte más underground, claro, sí, porque siguió siendo alternativa hasta el día de hoy, claro, que es un pedazo de banda que tiene una discografía extensa, lo mismo que con Live, que tomaron harta influencia de esta banda, tomaron sobre todo el timbre de voz, la forma de cantar, que es como una especie de recitado en vez de cantar. De hecho, al principio se decía que él recitaba más que cantaba, como que del segundo disco en adelante realmente empezó a cantar. Es que el tercer disco ya como rockero, entonces ya tenía que darle el tono de más de canto que de recitado. Claro. Así que amigos, estamos con el especial de Rammstein para que se preparen para mañana. La previa para mañana, y vamos a ir a la música, que es lo que importa acá en Dark Machine. Vamos a escuchar Alter Man, Tear y Hayrate Mish. Esos tres temitas les tenemos aquí en Dark Machine, muchachos. Estás escuchando Dark Machine. Yeah. ich bleib zurück im Mittagswind und in dem Fächer kann ich lesen. Das, was er soll, dein Spiegel sein. Erst wenn es glatt ist, wirst du sehen, wie viel Märchen dir noch bleibt. Und um Erlösung wirst du flehen. Estás escuchando Dark Dark Show. Meinen Helden grab ich tief zu finden, was ich so vermisst. Und als der Mond im schönsten Kleid hab deine kalten Mund. Ich nehm dich zärtlich in den Arm, doch deine Haut reißt wie Papier und Teile fallen von dir ab. Zum zweiten Mal enttauchst du mir. Dort bei den Glocken verbring ich die Nacht, dort zwischen Schnecken. Heirate mich. escuchando Dark Machine. Regresamos acá en el especial de Rammstein, preparándolo para mañana. Los quiero ver acá en la calucha, sí, o en la cancha. Yo voy a estar en la calucha, la verdad. Puedo estar ahí viendo un gran show de esta banda alemana. Sí, yo creo que va a ser un pedazo de show, uno de los recordables del año. Ojalá, de hecho, irá a superar a lo que hizo Nice Nails en el Arena Santiago, ¿no? En cuanto a show, me visualmente refiero. También son distintos, porque el tema de Nine Inch Nails era como más de un juego de pantallas, luz, pero y estuvo, todo el tema. Si no, estuvo increíble. No digo que no, pero esto es un show al aire libre. Claro, harta pirotecnia, que son como shows totalmente distintos, y Rammstein está acostumbrado con el tema del fuego. Yo, a ti Lindemann le encanta el tema de la pirotecnia, sí, y los comerciales. De hecho, él es uno de los grandes gestores del tema de pirotecnia en Rammstein, sí. Artificial. Sí. Pero ellos también, aparte de eso, disculpa César, han tenido harta polémica esta banda, ha tenido harta polémica, lo que mencionamos con The Groups, claro, el tema de... De la propiedad intelectual. Bueno, básicamente los problemas y la polémica surge cuando ellos al comienzo no aclaraban bien su postura política. Que lamentablemente la prensa siempre lo obliga. Sí, que el público exige una postura, claro, política. Pero yo no sé si el público, como que la prensa, los medios, como que te exigen de, sí, que digas de dónde eres. O derecha o izquierda. O el público también, como que busca como esa arista de si es del lado izquierdo, si es del lado derecho. Claro. Entonces, para apoyarlo o para hacerlos mierda. Entonces, claro, a pesar de la música. De hecho, ellos en uno de sus primeros temas, de sus videos, incluían imágenes del triunfo de la voluntad de la, claro, Leni Riefenstahl, o en marchas de Hitler, y como, claro, que ahí se lo vinculó harto con el tema nazi, neonazi, tema bastante sensible, sí, en Alemania. De hecho, hay una anécdota que cuando ellos tocaron en México, en su comienzo, llegó harta gente a la parte de firma de autógrafos, que traían hartas cosas como de alemanes, partituras de Strauss o estas, claro, cosas como buscando el tema y llegó, político, y llegó un tipo con una polera con una suástica o una espástica y el tema que era un tipo bien indígena mexicano, y el tipo igual como que les chocó porque ellos no querían firmar eso y tuvo que pedir que se la sacara y aprovechó de mandar un mensaje por la radio de que nadie fuera al concierto con cosas fascistas, porque ellos no querían estar vinculados al no querían tener ningún tipo de vínculo político a ese lado. Pero ojo que al principio como que no nunca quisieron decir realmente su lado político, como que tenían las imágenes pero ellos tampoco decían que estaban en contra. Pero es que es como un tema que las bandas juegan, pero a ellos les tocó de cerca porque estaban en la Alemania donde nació todo este tema. Entonces es como, de hecho, una vez fueron invitados a un concierto antifascista y ellos tampoco fueron, tampoco siempre fueron. Han estado ahí como en el limbo, en el péndulo ahí como para allá y para acá. Sí, lo cierto es que realmente siempre ha estado en la polémica, y si lo mezclamos con el tema de su lenguaje alemán, que como ellos decían, si bien el francés es el idioma del amor, en el caso del alemán es el idioma como de la guerra, de la fuerza, sí, claro. Tiene que ver como que encaja bien con la onda. Y también, posteriormente también tuvieron su impasse con un video en vivo que mostraba a Till Lindemann prácticamente introduciéndole un pene plástico al tecladista, y también tuvo su tema legal ahí, los cortaron, ¿no? ese video fue censurado, ese video salió solamente en VHS, el tema, claro, Buttigieg. Y siempre sus videos han sido censurados, o eran, sí, para mayores de 16 años, claro, tenían como una polémica por sus carátulas, la parte fuerte, claro. De hecho, esa carátula con su salida como la guagua muerta de Matter, claro, que era Matter, también tuvo una polémica. Hace poco, sí, salían todos desnudos tocando. Yo pienso que es como lo hacen todas las bandas, buscando la polémica, como lo hace Marilyn Manson. Es el rey de la polémica, claro. Pero ojo, hay un tema comercial también ahí. Sí, ojo que él está en un país que la polémica se da y es como para no debatirla tanto, porque en Estados Unidos hay de todo y hay para todos los gustos. En cambio, en Alemania, en Europa, sí, como que tiene más vínculo político el ser de izquierda o derecha. Claro. Bueno, amigos, entonces ahora vamos a la música. Tenemos otro pequeño bloque acá en Dark Machine. Vamos a escuchar un gran remix, que el tema Das Model. Sí, un tema bien bueno. Más que remix, es un cover, digamos. Sí. Es derechamente un cover. Es un cover a Good Mitch y The Real Good. Aquí en Dark Machine. Ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehm sie heute gerne mit zu mir nach Haus. sie kommt niemand ran. Doch vor der Kamera, da zeigt sie, was sie kann. Perfekt, korrekt. Und hat hier schon alle Männer abgecheckt. Scheinwerferlicht, ihr junges Lächeln strahlt. Sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt. Ja. Ist nur eine schmale Brücke. Die Ufer sind Vernunft und Trieb. Ich steig dir nach, das Sonnenlicht den Geist verwirrt. Ein blindes Kind, das vorwärts kriecht, weil es seine Mutter riecht. Musik. escuchando Dark Machine. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado tres temillas más de Rammstein, que es el cover de Model de la banda Kraftwerk, Kuzmic y Durit So Good. Oye, Pato, ¿con qué disco se presenta Rammstein mañana en el Estadio Bicentenario? Hay varias cosas que se han mostrado por internet, no sé si van a seguir la temática que estaban haciendo, pero yo creo que es como una trayectoria, el concierto, si bien no es tan largo lo que se sabe por internet. Pero los muchachos, yo creo que van a pasar como por todos los discos, sí, llegando a deberían pasar por todos los discos, sí, con el tema Tuz, que fue un tema que lo lanzaron en una página fotográfica. Sí, pues, bueno, vamos a dar la discografía de la banda. El 24 de septiembre de 1995 nace Hersley, posteriormente el año 97, el 22 de agosto nace Sensok. El 31 de agosto del 99 sacaron Live of Berlin, que es el que habíamos dicho que tenía pequeños problemas con algunos videos. El 2 de abril del año 2001 sacan Mother. Después, en septiembre del 2004, sacan Rise. El 28 de octubre del año 2005 presentan otro trabajo, Rosenraut. Y el 17 de noviembre del 2006 ellos sacan Borkelbold, o Forkelbold, como podríamos decirlo en alemán. Claro, claro. Así o que. Pero tiene su discografía bastante. No tan extensa, pero bien variada la banda en un principio, que pareció haciendo como trans metal, como ese estuvo, después pasó a un lado más rockero. Claro. Posteriormente se fue haciendo más rockero, más popular. Ah, se cuesta un poco catalogarlo, o sea, y ahora, pasan por varios estilos, la sí, verdad. O sea, a pesar de que mantienen las guitarras duras y todo el tema, pero. La banda tenía un cambio más comercial, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, más comercial. Bueno, amigos, bien rápido, esto fue un poco de lo que es la banda alemana Rammstein. Sí, pues ya, esperamos que hacer como la previa de lo que va a ser el concierto de mañana, pero que vayan la mayoría y que lo pasen bien. Lo pasen bien, vayan a pasarlo bien, muchachos, sí. Que eso es lo importante. Vayan a bailar, a danzar, a gritar. Sí, es una oportunidad de que muchos años estuvimos esperando, sobre todo los que íbamos a los carreras en el Teatro Carrera o Blondie, o claro, cualquier lugar que se tocaba que muchos años esperando este gran evento, así que ojalá sea todo perfecto. Sí, esperemos que sí, pues nos vamos con dos temitas más. Claro, un poco que cierran acá la especial, sí, de Rammstein aquí en Dark Machine. Y también parte de nuestro programa. Tenemos el tema Ich tu dich weg y Pussy en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Oh,

Bueno, amigos, ya hemos llegado al término del programa de esta noche de hoy, con este especial de Rammstein. También tuvimos a la banda canadiense Final Assembly y algunos nuevos trabajos de otras bandas, incluyendo bueno, el material de Diebraut. Así que esperemos que lo hayan pasado bien. Nosotros también lo hemos pasado excelente acá con DJ Ceviche y con Pato. Así que nos estamos preparando para la playita. Así que por mi parte nos estaríamos viendo o escuchando la próxima semanilla, muchachos. Sí, les quiero recordar también que vamos a tener especial navideño y de fin de año. Así que me despido también DJ Ceviche, espero que estén bien. Nos estamos viendo la próxima semana en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine.